Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy miércoles vamos a adelantar ya algunos de los horarios de los partidos que se van a disputar este fin de semana, tanto en fútbol como en baloncesto. Ya las federaciones gaditanas y andaluzas están haciendo público esos horarios. Eso sí, en fútbol, ya lo comentábamos en estos días anteriores, en concreto ayer, este fin de semana, en principio, la mayoría de las categorías no tienen previsto celebrar jornada. Sería un fin de semana de descanso, porque en la mayoría de los casos, insistimos, la jornada del pasado fin de semana fue la última de la primera vuelta. Entonces, hay una semana de descanso y ya el próximo 5 y 6 de febrero, pues tendrá lugar o se disputará la primera jornada de la segunda vuelta. ¿Para qué se hace esto? Entre otras cosas, para los equipos que tengan partidos atrasados puedan ponerse al día y puedan recuperar, lo que es lo que han hecho algunos de los equipos. Por ejemplo, los dos cadetes de nuestra localidad de Tercera Andaluza, el Ubrique Unión Deportiva y el Deportivo Ubriqueño, que aplazaron sus partidos hace un par de semanas y que recuperan precisamente en la tarde de hoy. Es decir, ahora, a esta hora, a las 6, estaba previsto en Arcos, en el Estadio Municipal Antonio Gallardo, el partido entre el Club de Fútbol Arcos, Club de Fútbol Academy, y el Ubrique Unión Deportiva. Insistimos, grupo cuarto de Tercera Andaluza Cadete. Y también hoy, pero más tarde, y aquí en Ubrique, en las pistas de atletismo, a las 7:30, se va a disputar un Deportivo Ubriqueño Unión Deportiva Villamartín. Ambos encuentros corresponden a la jornada duodécima de esta Tercera Andaluza Cadete. El resto de la jornada, pues lo vamos a resumir, porque hay equipos, como decimos, que han aprovechado pues para jugar esos partidos que tenían aplazado, y en cambio, en otras categorías, pues simplemente este fin de semana se había jornada, sobre todo si nos referimos a esas categorías de fútbol 7. Como saben, comenzamos por la primera Andaluza Senior. Ese partido ya lo tenemos confirmado. Ubrique Unión Deportiva Balón de Cádiz el domingo a las 5 de la tarde en el Antonio Barbadillo. Pues un partido importante. Vamos a ver si el Ubrique Unión Deportiva da un golpe en la mesa y consigue dar la sorpresa. La sorpresa por cómo está siendo la temporada, ¿no? Y vencer, consigue vencer en casa al líder, al Balón de Cádiz, algo que ya ha hecho en otras ocasiones, pero ya decimos, este año el contexto es bien, bien diferente. En la Tercera Andaluza Senior, el Ubrique Unión Deportiva juega con el Club Deportivo Medina Balompié el domingo a partir de las 12 del mediodía en el campo de la Corredera de Medina Sidonia. Y atención, mucho cuidado con el Medina Balompié, que viene de vencer a domicilio nada más y nada menos que al Puerto Serrano Atlético. Así que vamos a ver si el Ubrique Unión Deportiva da continuidad a lo que pudimos ver aquí el pasado domingo y consigue, eso sí, su primera victoria a domicilio esta temporada, que está siendo la asignatura pendiente hasta el momento. Hemos comentado ya los horarios de la categoría cadete. En categoría infantil no hay jornada este fin de semana ni hay partidos previstos. En categoría Levín, grupo 8 de la cuarta andaluza, recordemos que hace un par de fines de semana también se suspendió su jornada, pues se recuperan este fin de semana los partidos correspondientes a la jornada. Bueno, no es que se recuperen, esos partidos se van a recuperar ya, por lo que hemos podido observar, pues casi en el mes de marzo. Lo que se disputa ahora es la jornada correspondiente, que es la decimocuarta. Esos son los encuentros. Comarca de Jerez, Ubrique Unión Deportiva, el sábado a las 11 de la mañana en el Estadio Municipal San Isidro de Guadalete. Y el Liberación Deportivo Ubriqueño en el anexo de la Juventud de Jerez de la Frontera también, el sábado a las 11:30. Y la jornada pues se va a completar con otros dos partidos. En Tercera Andaluza Benjamín, Marianistas Ubrique Unión Deportiva, el domingo a las 12 del mediodía en el campo de Santa Fe de Jerez. Y el el Ubrique Unión Deportiva Villamartín del Grupo 5 de la Segunda Andaluza Prebenjamín, que también se va a disputar este sábado a las 11 de la mañana en el Antonio Barbadillo y que es un partido correspondiente a la jornada decimotercera. Por lo tanto, esos son, perdón, a priori, los encuentros que se van a disputar este fin de semana, en este último fin de semana del mes de enero. Esos son los que están programados. Pueden ser susceptibles o están abiertos a que haya cambios de última hora, tal como ocurrió la pasada semana. Intentaremos estar al tanto. Al igual que en baloncesto. En baloncesto también tenemos este fin de semana, jornada, 4 partidos. Tenemos, por ejemplo, en la categoría junior masculino de nivel A, el Barada Cabus recibe la visita del DKV Jerez el domingo a partir de las 12:30 del mediodía en el pabellón polideportivo municipal. Mientras que el junior masculino juega el sábado, también lo hace aquí en el pabellón polideportivo municipal, pero a las 5 de la tarde. Cabu, Club Baloncesto San Fernando, sábado 5 de la tarde. En categoría cadete femenino de nivel B, el Cabu, perdón, juega también en casa el domingo a las 10:30 ante el Don Bosco 88. Y por último, el Cabu Infantil Femenino de nivel A, en este caso, viaja a Puerto Real. Se enfrenta al Candrai Matt English en el pabellón El Parque a partir de las 12 del mediodía. Pues esos son los compromisos de los equipos federados que juegan los provinciales este fin de semana, equipos ubriqueños que juegan este fin de semana, como hemos dicho, los provinciales. Nosotros hoy vamos a cambiar radicalmente de modalidad deportiva y nos vamos a quedar con el mundo de la ornitología, más concretamente con el mundo de la canaricultura. ¿Por qué? Pues porque la pasada semana un ubriqueño, Juan Luis Garrón, conseguía la titulación de juez internacional de color de canaricultura. Es algo que hasta el momento no había conseguido ningún ubriqueño. Bueno, hay varios que ejercen de jueces en concursos ornitológicos a nivel provincial. Hace 10 años ya, precisamente, también Juan Luis Garrón fue el primer ubriqueño que conseguía esa titulación de juez nacional. Y 10 años después, pues en este caso en Alicante, donde se disputaba el Mundial de Ornitología, ha conseguido esa titulación, lo que le abre ahora mismo pues una ventana a poder formar parte de competiciones internacionales, incluidos los mundiales. Hasta ahora pues había estado enjuiciando en concursos comarcales, regionales, provinciales y nacionales recorriéndose toda España. Pues ahora se le abre la posibilidad, como decimos, de salir de nuestro país para conocer también pues cómo funcionan esos campeonatos, esos concursos fuera de nuestras fronteras. Todo un hito para la canaricultura local y por eso hoy vamos a aprovechar para hablar precisamente con él, con Juan Luis Garrón, que ya tenemos al otro lado del teléfono. Juan Luis, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lo primero, enhorabuena porque este fin de semana conseguiste lo que podemos considerar como el premio a la constancia y a una afición que te tiene prendado desde casi toda la vida, ¿no? Pues la verdad es que sí, desde los 14 años tengo esta afición que es la canaricultura de color y este fin de semana, pues no el fin de semana, sino el jueves, uh-huh, se celebró el Mundial en Alicante. En Alicante, y fui a examinarme, y con la suerte de que aprobé, a juez internacional. Uh-huh. Juez internacional, algo para lo que entiendo y supongo que hay que dedicar mucho tiempo y adquirir muchos conocimientos a lo largo de la vida y a lo largo de los años, ¿no? Pues sí, porque hace 10 años atrás me presenté para juez nacional en Almería, en el Mundial de Almería, y aprobé. Y ya a los 5 años, pues podía sacarte el carnet de juez internacional. Uh-huh. Pero no me veía yo todavía en forma para sacarme este carnet, ¿sabes? Entonces he esperado a que el Mundial recelebrara aquí otra vez, y a los 10 años, pues me he presentado. Has ido sobre seguro, ¿no? Entonces, digamos, cuando sí, te has claro, visto ya perfectamente capacitado es cuando has dado el paso. Pues sí, porque ya después de 10 años de juez nacional, viendo muchos pájaros, haciendo nacionales, regionales y comarcales, pues ve uno ya muchos pájaros, ya va uno sobre seguro porque hay muchas variedades nuevas que salen cada 2 años y tienes que estar al día en ella, porque de hecho han caído en el examen. Juan Luis, esto de juez es algo que hay que ir pasito a pasito por lo que vemos, ¿no? Empiezas uno pues como juez en concursos, no sé si provinciales, comarcales, para luego ir regionales, nacionales. Es decir, es una cosa que no es llegar y topar para ser juez internacional, sino que requiere de esa trayectoria y de ir cumpliendo esos plazos, ¿no? Sí, claro. Yo, hasta que no me he visto preparado para ello, no me he presentado. Me podría haber presentado antes, porque a los 5 años de tener nacional ya podía haberme presentado a juez internacional. Pero lo dejé pasar para ir más preparado y necesita de requerimiento de ver muchos pájaros y enjuiciar muchos pájaros. Yo he estado ya en varios nacionales y bastantes regionales y ve uno mucha categoría en los pájaros. Pájaros muy buenos y ven mucha variedad de pájaros. Y entonces, pues ya, como te he dicho antes, me veía preparado para ir y nada más. Por el escaso conocimiento que tengo yo de canaricultura, más que nada por los concursos regionales que se han celebrado aquí en Ubrique, recuerdo que había muchas categorías, ¿no? Había a la hora de enjuiciar postura, color, sí, híbrido, exótico. Tú te has especializado en color. ¿Cuál es tu función exactamente y qué es lo que se analiza y se juzga? Bueno, mi especialidad es el color, es la belleza. Nosotros enjuiciamos la belleza del pájaro. El canario tiene, aparte de los licrocromos, que para que me entienda son los amarillos, blancos, rojos, y los melánicos, que consiste en 4 plumas. Están los negros, están las brunas, negro oxidado, bruna oxidada, están las ágatas, ágata diluida y sábila diluida. Esos son melaninas, esos son los melánicos. Los pájaros, para que me entiendas, oscuritos. Sí, sí, sí. Vale, pues ya a partir de ahí, de esas melaninas, pues empiezan a salir muchas mutaciones, como el bruno, los brunos, bruno opal, el bruno topacio, como en los negros, el negro de humo, el negro mono, el negro opal. Y en los ágatas, pues el ágata topacio, el ágata intenso y nevado, y en los ágatas y en los Isabela, en Isabela opal. Y todo eso, hay mucha variedad. ¿Y qué es lo que? 300 y pico variedades. ¿Y qué es lo que se valora exactamente? ¿Qué es lo que? ¿Por pues qué? Nada, pues cada pájaro tiene un estándar. ¿Vale? Sí. Un estándar que tú te lo tienes que estudiar. Saber diseño de ese pájaro, cuál es, no confundirlo con otro diseño y así, estudiarte el estándar de cada pájaro. Y lo que más se acerca al estándar es lo que más valor tiene, ¿no? Entonces, entiendo. Hombre, claro, claro. Tú, cuando te pones frente a un pájaro a enjuiciarlo, tú echas desde la cabeza lo que es un pájaro, un ágata, ¿no? Son melaninas estrechas, discontinuas, y si ese pájaro lo requiere, pues la puntuación son las máximas 96, pero bueno, casi nunca llegan a 96 porque pájaro perfecto no hay. Claro. Pero ya sabes que yo he enjuiciado en este mundial para examinarme un pájaro ágata con 93 puntos. Y entiendo, Juan Luis, por lo que tú comentas, bueno, que continuamente hay mutaciones, actualizaciones, digamos, ¿no? Que, por lo tanto, tu formación es continua, es decir, no ha parado ahora aquí con haber conseguido este título de juez internacional, sino que tienes que seguir formándote porque continuamente van apareciendo nuevas gamas, ¿no? No, claro. Nosotros, los jueces, todos los años damos damos comisiones técnicas del Colegio Andaluz, también damos comisiones técnicas a nivel del Colegio de España, ¿vale? Y entonces ahí pues se llevan unos apuntes y se llevan el pájaro que está ahora, va a modernizarse, que ahora hay que enjuiciarlo de tal manera y ya no de la anterior, ¿entiendes? Y entonces pues las comisiones técnicas sirven para todo eso, para ir sí. viendo los pájaros, se llevan pájaros, se ven y aprende un poco así. Para cuando lleguen los próximos concursos, que esto es en septiembre y allá a partir de octubre empiezan los concursos hasta diciembre, pues que tú estés al día, ¿me entiendes? Uh-huh. Y Juan Luis, ¿te además del color te puedes formar también en otras categorías? Sí, bueno, tienes la posibilidad de tener color y tener otra categoría más, como puede ser de postura, o puede ser de exótico, o puede uh-huh. ser... ¿Tú por qué elegiste el color? Bueno, yo porque siempre he criado color. Uh-huh. La verdad es que me encanta cuando yo veo un pájaro de 14 centímetros y es una monería para mí, pues disfruto con ello. Uh-huh. Oye, y una duda, el hecho de evaluar tantos ejemplares en tantos concursos, entiendo que no es una tarea fácil, ¿no? Obviamente, y está también abierto a polémicas para, digamos, con los criadores, para aquellos que no son elegidos, hay intercambio de impresiones, ¿es algo habitual? Bueno, hombre, yo de verdad termino de enjuiciar y me voy y ya no escucho más nada, pero después hay comentarios. Oye, pues este pájaro se hubiese merecido este, el otro. Los jueces, como los jueces, los árbitros, como los jueces de otros, siempre están en boca de los aficionados, ¿sabes? Uh-huh, pero claro. Bueno, pero hay que mirar la planilla del pájaro y ver en qué falla, en qué no falla, y si la persona es totalmente seria y decir, oye, pues es verdad, pues aquí me ha penalizado aquí en plumaje porque el pájaro está muy mal en plumaje, esto es de belleza, o en diseño melánico, que no tiene las melaninas ajustadas al estándar. Uh-huh. Y así, ¿eh? Oye, y imagino que tú, como todos, empezaste en este mundo como criador, ¿no? ¿Cuándo das ese paso o cómo comienza esa andadura como juez? Bueno, ya hace lo menos 15 años atrás, que yo ya me picó la curiosidad ya de... Porque yo he estado aquí en la Sociedad de Urique mucho tiempo, fui fundador, uh-huh. y veía a los jueces con juiciados y me gustaba esa manera de cómo enjuiciaran y ese momento cuando ponen a los pájaros por delante del juez. Y la verdad es que me picó la curiosidad y ya, pues me presenté al colegio de jueces, me di de alta y... Me mandaron los estándares y estudiando genética, uh-huh. y todos los estándares de los pájaros que había en aquel momento. Ya hoy hay más variedad, claro, uh-huh. más mutaciones, vamos, ¿no? Uh-huh. Bueno, y eso, y poco a poco pues hasta digamos, sí, llegar al tope ya, claro, ¿no? Claro, ya poco a poco, pues cuando tú te presentas a este colegio a presentarte al examen, tienes que hacer unos concursos de aspirante con otros jueces que tú vas aprendiendo de ellos también. Esto también te cuesta las perras porque vas a un lado, a otro, sin cobrar nada. Pero bueno, como te gusta, pues nada, algún día sonó la flauta y fui eso, juez nacional y ahora internacional. Uh-huh. ¿Y tú sigues criando? Claro, yo no concibo un juez que no críe. Uh-huh. Es decir, que sigues cultivando sigo esa... creando mi gama. Sí, sí, dime. Sí. No, que sigues cultivando esa afición y no sé si también participas en otros concursos. Participar me da poco tiempo porque yo todos los fines de semana estoy enjuiciando. Uh-huh. Pero sí que saco mis pájaros para disfrute mío y si tengo que regalar a un compañero un pájaro, yo se lo regalo. No saco mucha cantidad porque yo no tengo tiempo, uh-huh. con mi trabajo. Aparte no los tengo aquí en Ubrique, sino los tengo en el bosque. En otra casita que tengo allí, entonces todos los días tengo que ir al bosque, o sea que es un sacrificio, ya me gusta, pues, a tener ese sacrificio y ir todos los días allí. Claro. Uh-huh. Lo que suele, o a mí me sorprendió en su momento, es el conocimiento que y las estrategias, ¿no?, que adquieren los criadores para lograr el ejemplar que se busca. Yo entiendo que los criadores tenéis un alto conocimiento en genética, ¿eh? Bueno, la genética es fundamental para sacar los pájaros los mejores posibles, o sea, con mejores galardones posibles. Uh-huh. Si tú de genética no entiendes, no irás nunca hacia adelante, ¿me entiendes? Sí. Un poquito, no te digo mucho, sino un poquito. La genética es fundamental porque los pasteles son genéticamente un factor ligado al sexo. Uh-huh. Y tú tienes que cruzar pasteles con pasteles o pasteles con una clásica para que te salgan hembras pasteles, macho portadores, y reforzando ese diseño melánico. Uh-huh. ¿Entiendes? Como el marfil, sí, sí, sí. Como el marfil en liprocromo o en el otro, o en melánico. La hembra no es portadora, pero el macho sí. Todo eso hay que conocerlo a fondo, ¿entiendes? Y yo sé ya de que los criadores ya están metidos mucho en eso, en claro. La genética. Uh-huh. ¿Es un hobby caro? A ver, por una parte, si estos hobbies se tienen prácticamente en casa. Uh-huh. A ver, en una habitación pequeña o lo que sea, como uno lo quiera tener. El espacio que tenga. ¿Es caro? Pues no lo sé, porque el que va de cacería tiene que pagar un coto y el otro un coto, que si cartucho, y después aquí en la agricultura, pues si tú quieres conseguir pájaros de alta calidad y buenos, pues te pueden costar un dinero, ¿no? 100 euros, 150, uh-huh. Dependiendo. Ya depende, claro, de hasta donde quiera llegar, ¿no? El criador, claro, y el fin que tenga. Como digamos, como todos los deportes y todos los hobbies, ¿no? Claro, es que si tú quieres estar en la élite, sí, tienes, sí, que meter pájaros en condiciones. Uh-huh. ¿Sabes? También los jueces te ayudan, porque si te puntúan pájaros buenos con premio, tú sabes que esa es la línea a seguir. Uh-huh. Los pájaros que tienen poca puntuación, esa no es la línea a seguir, hay que quitarlos del medio, porque si no, el año que viene, pues tienen los mismos pájaros más malos o más buenos. Claro. Hay que seguir la línea de los campeones. Uh-huh. Claro, y los concursos es lo que les sirve a los criadores para saber, ¿no?, hasta dónde, o por dónde tienen que ir las cosas, obviamente. Hombre, claro, nosotros los jueces estamos para enjuiciar, pero también para decirle al criador por dónde tiene que ir. ¿Me entiendes? Y si yo tengo una charla con cualquier criador o lo que sea, pues hablarle un poco del conocimiento de la canicultura, por dónde tienes que ir, por dónde la genética, cómo es o cómo no es. Uh-huh. Juan Luis, tú como juez has tenido que recorrerte prácticamente todo el país. ¿Dónde es la afición a la canicultura más fuerte en España? Pues sin lugar a duda es la parte de Valencia y Andalucía. Uh-huh. Uh-huh. Es la más fuerte. Andalucía, cuando llegan los mundiales o los nacionales, aporta mucho paro a los concursos. Uh-huh. De hecho, nos comentaba. Ha hecho el regional en Torremolino este año, había 6.000 y pico de pájaros. Pero son todos de aquí. En el mundial había 12.000. También vienen pájaros de fuera en el mundial. Uh-huh. Y este campeonato mundial de ornitología de Alicante, ¿puede ser quizá la cita más importante de nuestro país? Sí, cuando hay un mundial de esto es lo más importante. Una afluencia de público de todos lados, ¿sabes? Uh-huh. Allí había una cola inmensa para entrar al mundial. Sí, sí. Todo el mundo se lleva algo, el que necesita pasta para la cría, el que necesita un pajarito, el que va allí a ver sus pájaros que están expuestos. Uh-huh. Uh-huh. Y tú ahora, con tu nuevo título de juez internacional, ¿esto qué supone? ¿Hasta dónde te puede llevar? Bueno, pues esto ya es lo más harto. A mí, yo ya, si me quieren, antes no podía enjuiciar ni un internacional ni un mundial. Uh-huh. Hoy en día ya sí. Pero enjuiciaba muchos nacionales, enjuiciaba muchos regionales. Y ahora, pues, si me llaman al internacional y yo puedo ir, o a un mundial y puedo ir, pues voy. Claro, lo que te quiero comentar, que si ya el título nacional te ha llevado a recorrer toda España, ¿el título internacional te permitiría salir fuera de España a enjuiciar? ¿O lo tienes en mente? Permite porque es el título, pero digo, ¿ya tú te lo propones salir de España para enjuiciar concursos o quedarte en España con los concursos internacionales que se celebren en nuestro país? Pues no lo sé, porque el año que viene probablemente sea en Italia. Si cuentan conmigo y yo puedo ir, seguro que voy. Uh-huh. Y es una experiencia para mí nueva. Claro. Y Juan Luis, hablábamos antes de bueno, que Andalucía y Valencia son los lugares de nuestro país donde quizás esté más arraigada, ¿no?, la canaricultura. Y a nivel internacional, ¿en qué países? ¿Qué países, sí, son punteros? Italia, Bélgica, España, es donde hay más raíz a la canicultura. Uh-huh. Bueno, ya para ir despidiéndonos, el concurso ornitológico Sierra de Cádiz, bueno, paralizado como se ha paralizado toda la actividad, ¿se podrá recuperar por fin en 2022 o no sabéis nada todavía? Bueno, fundé la sociedad. Uh-huh. Y a partir de hace 15 años, pues retomé un camino que me fui de la sociedad, entonces no sé cómo anda, ¿me entiendes? Sí. Nosotros hemos hecho muchos concursos, hasta meter 1.500 pájaros, pero ahora mismo las personas que están, yo no te puedo decir. Yo tomé otro camino, estoy en otra asociación aquí cerca, la Sociedad de Prado del Rey, uh-huh, que me recordaba a mis inicios y me apunté ahí. Y nada más, y a ver si... Y ellos, los que están ahora, pueden retomar el concurso, claro, que tanta tradición tenía. Claro. Bueno, que habrá estado toda la actividad paralizada prácticamente 2 años, ¿no? En todo nuestro país. Sí, sí. El año pasado no hubo concurso. Como el coronavirus este, pues lo paró todo. ¿Vale? Uh-huh. Y ya, pues, ya sí, este año ha habido concurso. Este año, te hablo lo del anterior. Sí, de 2021. Ha habido concurso, el mundial siempre se hace en enero, y ha habido todos los concursos posibles. Uh-huh. Y ya, pues, a ver si se van tomando otra vez la línea adecuada para hacer los concursos aquí. Uh-huh. Pues nada, Juan Luis, lo vamos a dejar aquí. En principio, pues darte la enhorabuena, ¿no?, por haber conseguido, fruto de todo el trabajo que habrá detrás, ese título de juez internacional. Bueno, ahora te queda disfrutarlo, ¿no?, como tú bien has comentado. Y bueno, y también agradecerte que nos los hayas contado, que hayas estado aquí con nosotros para hacernos eco, ¿no?, de ese logro. Que, Juan Luis, muchas gracias. Nada, pues muchas gracias y se lo dedico a mi familia. Pues ahí queda. Mi familia no podía haber hecho esto. Uh-huh. Pues muy bien, vale. Pues muchas gracias, un abrazo. Venga, muchas gracias, adiós. Hasta luego. Bueno, pues ahí estaba nuestra pequeña andadura en el mundo de la ornitología, en concreto de la canaricultura, para conocer, pues, precisamente este hito, ¿no?, el de Juan Luis Garrón, el haber conquistado o haber logrado ese título de juez internacional. Ya sabemos la afición inmensa, tan grande que hay en nuestra localidad a la ornitología, a la canaricultura, y bueno, pues aquí siempre esa afición y ese deporte, considerado como deporte, también tiene su cabida en nuestra programación. Y por cierto, mañana vamos a dedicar parte de nuestro tiempo para los amantes del mundo de las carreras por montaña, que cada vez son más y hay muchos en nuestro pueblo, a hablar del Campeonato de Andalucía de carreras por montaña por etapas, una competición, certamen nuevo que se ha creado este año. Y que obviamente, si uno empieza a echar cuenta de qué localidad puede acoger o va a acoger una carrera por montaña por etapas, todos nos fijamos en Jimera, con la Jimera 3 Trail, una prueba que lleva años con este formato y que ha sido la elegida también por la Federación Andaluza de Montañismo para acoger este primer campeonato de carreras por montaña. Mañana vamos a dar buena cuenta, información y de lo que va a ser este evento y de lo que supone para la localidad malagueña, tan vinculada también a nosotros, pues mucha gente, muchos ubriqueños conocen esta localidad por ir de vacaciones, por tener familia o simplemente precisamente por esta prueba. Pues nosotros vamos a tener la ocasión, ya decimos, en la jornada de mañana de acercarnos a lo que va a ser esa prueba, esa carrera por montaña, bueno, esa Jimera Trail Trail, campeonato de Andalucía de carreras por montaña por etapas. E insistimos, todavía nosotros tenemos puesto nuestro ojo avizor en la Vuelta a Andalucía, Ruta Ciclista del Sol, que como saben disputa este año su 68 edición y tiene como salida la localidad de Ubrique. Ubrique va a abrir y va a ser el gran escaparate. Ya están empezando a celebrarse esas primeras pruebas, el Challenge de Mallorca, la Volta de la Comunidad Valenciana, pero la primera prueba importante, importante, no es una vuelta de una ronda de tres semanas, pero la primera sí que está señalada en rojo por el calendario internacional UCI, es sin duda la Vuelta a Andalucía, a la que esperan muchos aficionados porque va a ser la primera toma de contacto con lo que va a ser la nueva temporada ciclista. Ya vamos informando, hemos ido informando de los componentes, de los deportistas que van a estar aquí en la salida, y la verdad que se nos está haciendo la boca agua. Aunque todavía estamos ahí con el corazón algo encogido por ese accidente de Egan Bernal hace unos días cuando entrenaba ahí en Colombia, pues un accidente por el que ha tenido que pasar por el quirófano. Bueno, al principio parecía que las heridas no eran tan importantes, como después se ha confirmado que sí. Bueno, ahora se escucha de todo, ya no solo se da esta temporada por pérdidas, incluso más, y a ver cómo sale, porque ya decimos, dos intervenciones quirúrgicas en el día de ayer y parece que tiene otra neurológica pendiente. Vamos a ver lo que pasa finalmente, pero ya decimos, todo parece indicar que esto ha sido más de lo que en principio se contaba. Dejando eso a un lado, pues insistimos, esta semana se dijo que iba a tener lugar la presentación, ya a estas alturas creemos que no va a ser posible esa presentación oficial, habrá que esperar, a ver si es para la semana que viene o a ver lo que ocurre. No nos confirmaron este dato, no. Desde la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Ubrique nos dijeron que iba a tener lugar la presentación aquí en Ubrique, pero no confirmaron el día y la hora. Habrá que coordinar las agendas de uno y de otro y veremos finalmente qué día tiene lugar esa presentación y quién van a estar en dicho acto. Pendientes estamos, que no se nos ha olvidado, para que lo sepan nuestros oyentes y para que lo sepan los aficionados al ciclismo de nuestra localidad. Dicho esto, pues que mañana volveremos por aquí, estaremos por el 97.6 de la frecuencia modulada, tiempo de deportes a partir de las 6 de la tarde. Se quedan ahora con los servicios informativos de esta casa. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.